Buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión del Espejo de Momo, Antihora Nacional. Esta es la emisión número 15 del Espejo de Momo, Antihora Nacional. Les doy una gran bienvenida a todos los escuchas que nos están haciendo favor de sintonizarnos o... ¿cómo se dirá en internet? Pues sí, es sintonizar, ¿no? O firmarse en vivo. Les doy las gracias por concederme un poco de su tiempo de este domingo para pues compartirlo conmigo y escuchar pues todas las loqueras que pude juntar a lo largo de la semana y ponerlas plasmadas en ideas para todos ustedes y compartirlas con todos ustedes. Este programa es una derivación de un blog que yo tengo, que se llama El Espejo de Momo. El Antihora Nacional viene porque en la segunda hora nos juntamos con el horario de la hora nacional, que pasa de 10 a 11. Entonces, ahí les hacemos un poquito la guerra y pues si ustedes no quieren escuchar la hora nacional, pues acompáñenos. Acá los trataremos de entretener un ratito. Este programa y el blog son o forman parte de lo que se conoce como la RedoxNet. La RedoxNet es un grupo de personas que se dedican a crear contenidos y un sinfín de cosas, pues entre ellos blogs, programas de radio. Tenemos buenos diseñadores en todos los sentidos, y bueno, pues hay un montón de gente ahí. Les platicaré más al rato acerca de pues los diferentes proyectos que están en la RedoxNet y que pueden ustedes escuchar o leer o pues casi sentir, ¿no? Porque por ahí pues hasta hay creación de ropa, ¿no? Y de pues cosas alusivas al mundo geek y al mundo, pues sí, prácticamente geek, ¿no? Porque ahí nos englobamos todos. Entonces, bueno, pues formamos parte de la RedoxNet. ¿Cómo nos contactan? Como el Espejo de Momo Antihora Nacional. Ya les decía, tengo un blog, está en la dirección walamomo.wordpress.com. Walamomo es walamomo.wordpress.com. Ahí encuentran pues cosas adicionales, ¿no? Que se me van ocurriendo de repente en el transcurso de la semana, y pues ahí las verán, ¿no? Y generalmente el blog se trata a la vez que el programa de cosas que pasan en la vida diaria, ¿no? Y que de alguna manera nos impactan a todos o me impactan a mí, me sorprenden y pues bueno, las comparto con ustedes, ¿no? También tenemos un correo. El correo es elespejodm@gmail.com. El espejo dm es todo corrido. El último, bueno, el espejo pues es fácil, ¿no? El espejo y la letra D y la letra M. Tenemos una cuenta de Twitter que es @wontoy. Wontoy se escribe WONTOY. Ahí nos pueden encontrar y leernos también cosas ahí que publicamos. Tenemos también una página de Facebook que la encuentran fácilmente tecleando el espejo de... Perdón. Ay, esta garganta que ya ha trabajado suficiente. La encuentran, les decía, como el espejo de Momo. Así lo buscan y le encuentran la página de Facebook, ¿no? Y ahí, bueno, pues estamos posteando algunas cosas similares a las que están en el blog. Pero de repente, pues bueno, esperamos también sus contribuciones, ¿por qué no? ¿No? Está abierta para que sean nuestros fans y nuestros fans. Y bueno, que le piquen ahí, quiero ser tu fans. Y bueno, se firmen. Qué horror, ¿eh? Bueno, ese sería un buen tema para el rinconcito, pero ahora, el día de hoy no vamos a tocar eso. Y bueno, pues como les decía, pues tenemos también formando parte de la RedoxNet, pues tenemos también foros que por ahí posteamos algunos temas también diferentes a los que hay en los blogs o en los programas en vivo, y bueno, ahí postean todos los miembros de la RedoxNet, y aparte, bueno, pues se da la interacción con ustedes, ¿no? Los escuchas o los escribas pues vertiendo sus comentarios y opiniones de los temas ahí descritos. Tenemos la radio, que es por donde nos están escuchando ahorita, y pues hay una página también de Facebook de la RedUXNet. Entonces igual la buscan así como RedUXNet y pum, ahí la encuentran. Entonces pues por ahí estamos haciendo cosas interesantes para que ustedes se diviertan y se entretengan. Y bueno, como les decía, pues nos den su retroalimentación, es valiosísima. Aquí la gente en México no tenemos la costumbre, eso ya es, yo creo que es una cuestión cultural, el dar retroalimentación cuando algo nos gusta o cuando algo pues si leemos algo, no estamos de acuerdo, se nos es muy difícil dar nuestra opinión o escribirla, ¿no? Ya comentaba algo esta Sandy Galia en su blog de Ni de niña jugué a las comiditas, acerca de los comentarios, ¿no? Fue uno de los posts que tuvo esta semana. Ella forma parte de la RedUXNet, entonces bueno, se los recomiendo por ahí si lo quieren leer. Al ratito, como les decía, les paso la dirección de la RedUXNet y ahí se ve todo el conglomerado de ofertas. Bueno, pues vámonos rapidito porque empezamos tarde, porque nuestra querida aplicación y el servidor se confabularon para no arrancar a tiempo, entonces vamos un poquito retrasados. Entonces le meto velocidad. La música, por ahí me comentaba el buen Morex, oye, ¿qué onda? ¿Tienes un tema de James Bond o qué rollo con la música? Vamos a meternos un poco en el ámbito del señor Freddy, que tiene su programa de archivos sónicos, que ha hablado acerca de la historia de la música electrónica. Nada más que nosotros ya nos remontamos, como él bien decía en uno de sus programas, pues esto viene desde, yo creo que desde los 60, 70, pero esta música que les voy a poner el día de hoy forma parte de un soundtrack de una película que se llama The Saint. Aquí en México se le conoció como El Santo, pero este compilado del soundtrack prácticamente es pura música electrónica, o lo que los chavos del día de hoy la conocen como música electrónica. Entonces esta compilación se dio en el año 97, que fue prácticamente el año cuando salió la película del Santo. Fue protagonizada por Val Kilmer, cuando pues todavía era así como que híjole, no me gustaría decir buen actor, pero bueno, cuando todavía actuaba, y no echaba la flojera y la panza, y entonces bueno, salió como El Santo. El Santo, de hecho, fue una serie de televisión que salió por ahí de los 80s, no, ha de haber sido los 70s, yo creo, o más atrás. La estelarizaba el famosísimo y bien ponderado Roger Moore, antes de ser el 007. Roger Moore, de hecho, fue el, si no me falla la memoria, el tercer 007. Entonces, porque antes fue Sean Connery y por ahí hubo un interino ahí que duró creo que una película. Entonces, que no fue, porque después de de Roger Moore vino otro cuate que también hizo nada más una película y luego ya fue Pierce Brosnan, ¿no? Pero bueno, estoy hablando del Santo, del 007, no, este cuate era El Santo. Entonces Roger Moore también hizo el personaje del Santo, pero lo hizo en la televisión, y aquí Val Kilmer lo hizo en una película que les digo salió en el 97. Entonces bueno, la música está basada en el soundtrack de esta película. Y la canción que les puse al principio, pues es de un grupo que se llama Orbital, y es precisamente el tema del Santo, una rendición o una nueva versión del tema del Santo. Bueno, ya para terminar la bienvenida, ya me colgué un ratito. Como siempre les digo, no me queda más que recordarles que todo lo que se vierte aquí en este programa son mis opiniones personales. Si ustedes tienen las suyas y las quieren compartir conmigo, bueno, ya les di una serie de puntos de contacto, los esperamos con esas opiniones y pues bueno, pues ahora sí oficialmente arrancamos este rollo. Los voy a dejar con otra canción de un grupo que se llama Sneaker Pimps. La canción se llama Six Underground. Es una mezcla. Entonces los dejo con ella y regresamos con las noticias. Entonces nos oímos en un momentito. Take me down, six underground, the ground beneath your feet. Federación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Give them time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a Queen Latin, one of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganfat to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Ali Apsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern. Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. Noticias. Pues bien, antes de pasar a las noticias, si alguien encontró mis llaves, por favor, mándemelas, ¿no? No las encuentro en ningún lado. Gracias. Otra aclaración, me hacía el comentario Morex por el Twitter que uno de los Bonds que hizo una película fue Timothy Dalton, si se me apeló el nombre. Entonces él entró antes de el buen Pierce Brosnan, que dejó su puesto al buen Daniel Craig, que para mi gusto ha sido el menos ñoño de los Bond. Entonces bueno, ahí ahorita me van a empezar a decir de cosas. En fin, bueno, pues empezamos con las noticias y la semana pasada hablábamos un poco de, de hecho lo tocamos en el rinconcito, de la poca tolerancia de la Iglesia Católica en relación a esto de los matrimonios del mismo sexo. Y bueno, pues esta semana no fue la excepción, siguieron a la carga, aunque dieron argumentos entre comillas válidos, porque ahora el que se metió fue Norberto el primado de aquí de México, que se me fue ahorita Carrera, creo que es el apellido, diciendo que, bueno, que no deberían de llamarle matrimonio a la unión entre dos personas del mismo sexo, que porque iban en contra de lo que era la definición del matrimonio. Y bueno, en ese sentido, este hombre tiene algo de razón, porque buscando en el diccionario de la RAE, resulta que matrimonio se define como la unión de hombre y mujer concertada mediante ritos y o formalidades legales. Entonces, pues bajo esa definición, pues sí, no se le puede llamar matrimonio. Y también hablaba de que haciendo todo este, entre comillas, sainete de pues los matrimonios y todo esto que, bueno, en un apartado personal, yo lo veo como una cosa, como lo están manejando, más bien populista. No estoy en contra de ello, no, pero el enfoque que le están dando es un enfoque populista para obviamente obtener votos, pero bueno, ese es otro rollo, es otra discusión. Y entonces decían que desde este hombre que pues lo estaban banalizando la homosexualidad, o sea, la estaban volviendo trivial, la estaban volviendo una chunga, pues, al final y al cabo. Creo que me voy a adelantar por ahí, me voy a pisar yo mismo, porque tenía un comentario acerca de algo que opinaban unos, déjenme reviso rapidito, algo que opinaban unos, una serie de grupos. Sí, viene después, perdón, entonces no me piso. Entonces, bueno, la Iglesia Mexicana de Católica, perdón, sigue en lo mismo. Entonces dice, bueno, nosotros nada más nos dedicamos a salvar gente, no nos dedicamos a denigrarla. Esa fue una pausa dramática para que se rían o lloren o mienten madres, lo que sea su preferencia. Pero bueno, pues ahí están las declaraciones de este hombre y, pues, híjole. Ya ni cómo ayudarlos, ¿no? Entonces, bueno. En fin. Y luego pasamos a otra noticia también un poco grave para todas aquellas personas que, bueno, tuvieron a bien comprar boletos con la aerolínea esta mexicana, que prácticamente está, pues, a punto de desaparecer. Todavía ahí siguen existiendo como tal, pero la tendencia es que hasta luego, Nicanor, ya no existen. Entonces, bueno, pues ahorita a partir de este fin de semana, pues ya prácticamente ya no hay vuelos de esta aerolínea. Entonces, pues el aeropuerto de la Ciudad de México y otros aeropuertos de donde iba a salir gente, pues atascados de gente reclamando, ¿no? Ofrezcan una solución, ¿no? La única solución, de acuerdo a la nota que leí, es que les están dirigiendo a la página de internet para que ahí hagan llenen un formato y entonces les van a regresar su dinero, en teoría, ¿no? Que, como todos sabemos, y si no lo saben, pues bueno, generalmente lo que se hace es tratar de pagar otras deudas que tiene la empresa antes de, pues, pagarle a los clientes, ¿no? Entonces, pues, los últimos que importamos al final somos los clientes. Entonces, bueno, ahí la gente que sabe de leyes, pues, les podrá decir los términos correctos y que se usan en estos casos. Pero bueno, al final, ahora sí que en palitos y bolitas, pues bueno, los últimos a los que se les recupera su dinero, pues es a los clientes, ¿no? Primero pagan proveedores y primero pagan otro tipo de deudas que tengan. Entonces, en fin. Entonces, pues bueno, la gente está desesperada, la gente se está quedando, gente que iba a otros lados, pues lo que les dicen es, pues compren su boleto con las otras aerolíneas que todavía existen y pues luego les reembolsaremos el dinero, ¿no? Entonces, pues hay gente que no tiene esa opción porque no tiene dinero o pues ya habían hecho su planificación financiera y pues no están dispuestos a pagar más, ¿no? Entonces, yo lo que les aconsejaría es muévanse rápido. La empresa, yo creo que no les va a ayudar en nada. Profeco, pues nada más hace como que hace y no creo que lleguen a mucho, o al menos no en el tiempo que ustedes necesiten viajar. Entonces, pues traten de ser creativos y pues buena suerte. Ahora sí que están en una situación bastante extraordinaria en estos momentos. Y bueno, como les comentaba hace ratito con esto de las declaraciones del arzobispo de aquí de la Ciudad de México, de hecho es cardenal, no es arzobispo, resulta que salió un grupo de asociaciones civiles haciéndose la siguiente pregunta: ¿qué es lo que pasará con los niños que sean formados o que sean educados o que sean que sean educados en una familia en donde no sea una familia típica que conocemos hasta hace poco tiempo, ¿no? En donde hay un papá y hay una mamá, ¿no? Entonces, qué pasará con esos niños que tengan o dos papás o dos mamás, ¿no? Para el caso de las familias de gente con preferencias homosexuales, ¿no? Entonces, al final, pues hay diferentes opiniones, ¿no? Se van a encontrar desde los ultraconservadores hasta los ultraliberales. Entonces, bueno, vámonos por el punto medio. Por ahí comentó una persona en un artículo que leí que decía: miren, señores, no se hagan bolas. O sea, bueno, yo lo estoy leyendo, no estoy leyendo textual, pero es prácticamente así: no se hagan bolas, señores. Un niño lo que necesita básicamente, y perdón, esta sí no es una muletilla, pero es así, básicamente lo que necesita un niño es ser querido, ser educado conforme a los valores estándares que tenemos todos, que todos los conocemos en ese sentido. No, ahorita no me voy a echar un chorro de moralino ni nada, pero bueno, estándares de educación así. Pero lo que necesita un niño es ser querido. Si un niño tiene eso, no importa que lo eduque una madre soltera, un padre soltero, la abuelita, la tía, el tío, el hermano, que tenga dos papás, que tenga dos mamás, etcétera. Eso no importa. Lo que importa es que le den cariño a ese niño, que le den lo que necesite. Si quieren, por ahí se pueden leer los derechos de los niños, está en el sitio de la UNESCO, ahí en internet. Eso es lo que necesita un niño. Ya que si tiene dos mamás y dos papás, bueno, pues eso ya es otro rollo, pero al fin y al cabo lo que necesita un niño es eso, tener cariño, porque llegaba a la conclusión esta persona, dice: bueno, pues necesito lo mismo que le puedo dar a una pareja heterosexual: cariño, escuela, alimentación, un techo donde vivir. Tantán, o sea, ¿a poco eso no se lo puedo dar a una pareja homosexual? Pues claro, claro, claro, por supuesto. Digo, hay gente nefasta en todos lados, o hay gente de bien, que no me gusta el término, pero bueno, en todos lados. Entonces, esto no se define por la tendencia sexual o la preferencia sexual. Entonces, pues prácticamente es eso. Un niño necesita cariño, necesita que le den de comer, necesita que le den educación y un techo donde vivir. Tan, tan. Con eso, sale adelante. Entonces, bueno, esa es la conclusión que llegaron así en término medio, porque, como les decía, pues, bueno, hay tendencias que dicen: no, pero es que luego viene la parte de, a la hora de la definición de las preferencias del niño, ¿no? ¿Qué va a ser niño o niña? ¿Le van a gustar las niñas o los niños o qué show, no? Pues igual que con la... ¿A poco me van a decir que todos los las personas que tienen tendencias homosexuales salieron de familias homosexuales? Pues no, vienen de familias heterosexuales. Entonces, pues es la misma labor. O sea, si el niño quiere ser homosexual, va a ser homosexual. Si quiere ser heterosexual, va a ser heterosexual. Punto. Tan, tan. No se hagan bolas. En fin. Bueno. Por último, en este bloque, una nota curiosa. Resulta que hace poquito fue como que el Día de los Zurdos, y un dato duro es que 7 de cada 10... no, ya les estoy dando la otra nota. No, el 10% de la población mundial es zurda. Entonces, lo que se hacía referencia es que, bueno, de este 10% de la población que es zurda, el 65% son hombres. O sea, habemos, bueno, yo no soy zurdo completamente, utilizo las manos y las piernas para diferentes cosas, ¿no? Pero este puede hacer algunas cosas, puedo hacerlas con las dos manos, ¿no? Como comer, por ejemplo. Entonces eso fue una bronca para mis papás cuando me estaban educando, pero eso ya es otro boleto, porque ya saben, es clásico de no, el tenedor va en la otra mano, el cuchillo yo agarraba y me los cambiaba y pues bueno, eso es una historia para un café o algo así. Bueno, entonces resulta que el 65% son hombres. Pero lo que ahora sí que el meollo de la nota es que decía la nota que la gente que es zurda puede resolver tareas de una manera más fácil o los retos de una manera más práctica. ¿Por qué? Porque viven en un mundo de derechos. Entonces, todas las cosas están diseñadas para que las utilice con uno con la mano derecha. Entonces, ellos tienen que idear la forma de utilizar esas mismas herramientas o utensilios o lo que sea que estén, que quieran utilizar, porque están diseñados para derechos. ¿Se acuerdan de la tienda de zurdos de Flanders? Bueno, pues no hay tiendas, o al menos yo no conozco una en la Ciudad de México, ni en otras ciudades que conozco de, pues del mundo. No he visto una tienda para zurdos, ¿no? Eso, bueno, solamente en la vida irreal como los Simpson. Pero bueno, ya me estoy saliendo el tema. Entonces eso, que la gente que es zurda tiene la tendencia a resolver más fácil o ser creativos, que esa es otra cosa, a resolver problemas de una manera más sencilla, o sea, sin complicarse tanto la existencia, porque bueno, ya tienen la forma de hacerlo precisamente porque están batallando en un mundo de derechos, y también que son más creativos en ese sentido, porque bueno, tienen que buscar la solución o ser creativos en buscar soluciones al uso de esas herramientas, ¿no? Entonces, suena interesante, ahí se los dejo para que lo mastiquen un rato en el cerebro y los dejo con una otra rolita. Esta canción es de un grupo que se llama Fluke. Esta sí seguro la conocen más porque si la tocaron un ratín en el radio. Se llama Atom Bomb, entonces los dejo con Fluke y ahorita regresamos con más noticias. Yeah. estamos de vuelta por acá. La siguiente noticia es una noticia un poco, digamos, alarmante, aunque no tanto, y van a ver por qué. Resulta ser que en un estudio que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social, 7 de cada 10 mexicanos tenemos algún tipo de parasitosis. Dios santo, qué dieta tenemos, pero bueno. Pero, esa es la cuestión, curiosamente el 30% nada más son portadores, o sea, no se enferman. Entonces, bueno, pues es el 70% pues ahí anda enfermo, y aparte, pues bueno, todo lleno de parásitos. Y el estudio atribuye a que, ¿por qué la incidencia tan grande? Pues bueno, es a nuestros hábitos de limpieza, ¿no? De que, bueno, sabemos que estamos enfermos y no tenemos los cuidados adecuados, ¿no? Entonces ahí andamos pues regando enfermedades a diestra y siniestra. En este caso los parásitos, pues bueno, no voy a ser tan descriptivo, pero generalmente están asociados al aparato digestivo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, mucho cuidado en tener una buena higiene a la hora de ir al baño, bueno, lavarse bien las manos, y si pueden y se acuerdan, porque chamacos les estuvieron diciendo ad infinitum cómo lavarse las manos cuando fue lo de la influenza, así lávense las manos, y no nada más van a evitar la influenza, sino van a evitar un montón de enfermedades, y lávenselas con jabón. Me acuerdo que cuando estaba en me acuerdo que cuando estaba en la secundaria, nos pasaron un video en donde hacían un estudio, la diferencia entre lavarse nada más con agua las manos o con agua y con jabón, y es abismal. Entonces, niños, niñas, lávense las manos bien y con jabón, y así, bueno, evitarán tanto enfermarse ustedes como enfermar a otras personas con las cuales tienen contacto, ¿no? Entonces, esto fue un servicio a la comunidad del doctor Momo y asociados. No se crean, van a demandar por usurpación de funciones, o no sé cómo se llama eso. Bueno, pasando a otros temas menos escatológicos y más tecnológicos, versus sin esfuerzo. Pues resulta que, wow, esta es una noticia fenomenal. Por fin el Windows Messenger ya puede ligarse con Facebook. Lo que todo mundo estamos esperando. O sea, eso ya lo hacen, pues no sé cuántos aplicaciones de estas llamadas de instant messaging o de mensajería instantánea desde hace... ¿Cuánto les gusta? O sea, ¿cuánto tiempo tiene Trillian, o cuánto tiempo tiene Dixby, o cuánto tiempo tiene ¿cómo se llama el otro? Que también es una paloma, su ahorita, el Pigdin, y agregadores similares, ¿no? O sea, años. O sea, señores de Microsoft, too late for that. Pero bueno, pues aquellos que les gusta usar el ¿cómo se llama esta cosa? Creo que ya se llama Messenger Live o Live Messenger. Pues bueno, ya podrán jugar con su cuenta de Facebook. Obviamente no podrán jugar a la granjita. Para eso tienen que entrar al Facebook. O si tienen un iPhone, pues bajar su aplicación y pues jugar ahí un rato, ¿no? O su iPad, si son más acá. No me pregunto qué es más acá. Pero bueno, pues ahí ya podrán chatear y poner sus estatus de Facebook directamente con el Live Messenger de en Windows Live, de hecho, desde el sitio de Windows Live, o en el Messenger de Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se los dejó el costo. Y hablando de, ahora sí que, como dicen los gringos, speaking of the devil, o hablando de estas personas de Microsoft, resulta que el buen Paul Allen, si ustedes no saben quién es Paul Allen, pues fue casi el cuate que le dijo, o que se asoció con el buen Steve Jobs, y bueno, me voy derechito al infierno por estarlo llamando, con Bill Gates, para fundar Microsoft. De hecho, Paul Allen pues también tiene un una friolera de billetes. Entonces, pues ya después de salir de Microsoft, pues ha fundado algunas empresas, y una de ellas generó cierta ciertos sistemas de búsquedas y de para búsquedas y comercialización de productos. Y entonces esta semana que se pone el señor Allen a demandar a aproximadamente creo que son 10 compañías, una onda así, entre 10 y 12 compañías conocidas, pues está Apple, está Google, está creo que Netflix por ahí anda, hay varias conocidas, ¿no? ¿Por qué? Porque están utilizando cuatro patentes que ellos tienen en una de las empresas que él fundó, están utilizando estos sistemas de búsqueda y de comercialización de productos, como les decía, en sus sistemas, ¿no? En sus sitios o sus aplicaciones. Entonces, pues los está demandando por infringir estas patentes, ¿no? Entonces, por ahí alguien opinó que pues que en vez de ganar las batallas en el mercado directo, las quieren ganar en los tribunales, ¿no? Entonces, ahora sí que, como decían por ahí, de que murieron los de San Juanico, ¿no? Entonces, en fin, qué dicho tan horrible. Pero bueno, entonces, bueno, pues a ver si el señor Allen gana esta demanda contra estas compañías, porque, bueno, pues que es que le están robando el negocio, ¿no? Entonces, ya veremos. Ah, por cierto, que también es dueño de estos Mariners de el equipo de béisbol, los Mariners de Seattle, y hasta de los Halcones Marinos de Seattle también. Entonces, bueno, pues ahí se los dejo para la trivia, por si alguna vez les preguntan, pues ya saben qué onda. Y por último, en este bloque de noticias, otra noticia tipo tecnológico. Resulta ser que Lenovo, sí, Lenovo, la que compró los sistemas de computación personal de IBM, que prácticamente fue la parte de las laptops, ahora le va a entrar al negocio de las consolas de videojuegos. Se va a convertir, al parecer, en el cuarto jugador de las consolas de videojuegos. Entonces andan ahí desarrollando y asignaron gente de ciertas áreas dentro de Lenovo para pues desarrollar este nuevo juguete. Parece que crearon una empresa nueva que se llama IDO Technology. Entonces, pues bueno, van a crear una caja para jugar. La idea detrás de esta caja es que sea una consola tipo el nuevo, ¿cómo llamarlo? Dispositivo, yo creo que sí es un dispositivo que está sacando Xbox, que es el Kinect, en donde ustedes pueden jugar sus juegos de video sin necesidad del control, ¿no? Porque es como una barrita que ustedes colocan seguramente arriba de su televisor o en algún lugar donde puede detectar sus movimientos corporales, y entonces con base a sus movimientos, pues bueno, pueden mover o pueden interactuar con el juego que estén jugando, ¿no? Entonces, esa es la idea que tiene Lenovo entre manos, crear esa consola, crear que tenga ese tipo de ahora sí que de operabilidad, y pues ahí están diciendo que van a ofrecer no necesariamente los mismos juegos que las otras compañías, que esperan que sean menos violentos y que sean más enfocados a otra cosa, ¿no? Que no a la violencia prácticamente. Pero bueno, al final, dinero mata cualquier choro, y entonces le tienen que entrar a las clásicas franquicias, ¿no? De juegos ahí, entonces, pues para generar billetes y entrar duro al mercado, ¿no? Seguramente pues sí tendrán sus propias franquicias como los tienen las otras consolas, pero bueno, pues ahí está Lenovo entrándole al juego de las consolas, ¿no? Vámonos a otra canción. Los voy a dejar con un grupo que se llama Lucius Jackson. La canción se llama Roses Fade. Y pues ahorita regresamos con otro bloquecito de noticias. Andamos de regreso. Siempre digo eso, ¿verdad? Bueno, andamos en mis múltiples personalidades y un servidor, ya andamos de regreso. Bueno, resulta que, por fin, wow, este viernes ya empezaron a vender el iPhone 4 en México. Obviamente, si quieren saber un poco más de detalles, porque no quise aburrirlos con todos los planes y precios, bueno, ya los podrán encontrar en la página de Telcel. Esta fue otra pausa dramática. Y Movistar. Ah, ¿verdad? Resulta, sí, que también los señores de Movistar ya van a empezar a vender el iPhone. Y empiezan con el iPhone 4. Entonces, pues como habrán leído por ahí, si no lo leyeron, pues bueno, una de las soluciones interesantes, porque se enteraron del famosísimo Antenna Gate, una de las opciones que les recomiendo es que le compren un ¿cómo se le llama esto? Un stopper, es un protector, que se hagan de cuenta que es como una bandita que se le pone alrededor del iPhone, y con eso, miren, se acaba el problema de la antena, porque lo que hacen es agarrarla de alguna forma pues normal el teléfono, pero estaban haciendo como que hoy hay una interferencia o un pues es una interferencia, ¿no? Y entonces baja la señal y bueno, hay llamadas caídas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo interesante de esta nota es, bueno, aparte de que ya el iPhone 4 ya es vendido en México, hay diferentes planes, y también pagos en meses para que puedan hacerse el teléfono. Les digo, son varios, no les voy a decir ahí los precios ni esto, pero sí sale, pues, no tan barato. Pero lo curioso es que también Movistar ya lo tiene. Entonces, bueno, pues hay más opciones y pues ahora sí que ya tienen, los que tienen Movistar, pues ya pueden ir viendo que pueden conseguir el iPhone sin necesidad de cambiarse de compañía celular, ¿no? Yo creo que siempre tener opciones es lo mejor. Y siguiendo con esto de las noticias tecnológicas, resulta que Samsung y sí, Samsung está trabajando, de hecho prácticamente ya está por sacar el artilugio o gadget que se llama Galaxy Tab. Esta Tab es pues prácticamente una competencia directa para el iPad. Se ve, por ahí soltaron un teaser, que es un avance, un video de avance en diferentes sitios tecnológicos lo tuvieron. Si lo encuentro, les pongo la liga en la entrada del podcast, que voy a poner ahí en el blog. Se ve bastante interesante. Obviamente está Esta tableta tiene una pantalla táctil, pero va más allá que el, no necesariamente va más allá que el iPad. O sea, tiene prestaciones similares en el sentido de la tecnología. Bueno, tiene pantalla táctil, tiene ¿cómo se llama esto? Wi-Fi, tiene antena 3G, etcétera, ¿no? Que es similar o prácticamente lo mismo que el iPad. Una diferencia es que ya trae cámara integrada, cosa que no trae el iPad. Para el iPad hay que comprarle la cámara aparte o esperarse a la versión 2, que seguramente la traerá. Pero bueno, como les decía, con el avance, el video de avance que presentó Samsung, se ve muy muy divertida la famosa Galaxy Tab. Entonces, pues como les decía con la nota anterior, siempre es bueno tener opciones y siempre es bueno comparar antes de comprar y ver, ¿no?, qué es lo que me da mejor utilidad a mí como usuario, ¿no? Pues, está divertido. Y siguiendo con tecnología, vámonos con este bloque, es pura tecnología y gadgets, ¿no? Resulta que el nuevo Kindle que sacó Amazon hace ya un ratito, las nuevas dos versiones del Kindle, pues son las que se les ha venido mejor. Le dieron una rediseñadita y lo hicieron más, se ve más bonito, el diseño está más padre que los primeros Kindles que sacaron. Entonces se está vendiendo como pan caliente. Entonces por ahí, si ustedes quieren comprarlo, sí lo pueden comprar. Y si se los mandan, y lo pueden usar, que es lo mejor, ¿no? No hay restricciones ahí de exhibir en México y bla, bla. No, es utilizable, pues. Aunque, bueno, como sabrán, el Kindle exclusivamente sirve para leer libros, ¿no?, que pueden comprar en Amazon. Entonces, bueno, nada más estén prevenidos. Siempre lean las características de los productos que compren, porque luego se van con la finta con la gente que luego dice cada cosa que hacen las cosas y pues no. Me están oyendo la gente de Sears en el departamento de electrónica. Me doy unas divertidas luego con, bueno, luego les platico en otra emisión, en otro, es una buena idea para un rinconcito en próxima emisión. Bueno, en fin, me doy unas divertidas con esos tipos que, en fin. ¿Qué más? Pues ahí va, la gente de Dell, resulta que también, así como los de Samsung ya sacaron su tablet, ahora los de Dell ya sacaron un smartphone, que se llama el Aero. Pues está basado en el famosísimo Android. Sale con la última versión, que tiene un nombre medio chistoso, ahorita se me fue el nombre, pero suena como Lioco, pero no es Lioco, Rolly o algo así, no me acuerdo, se me fue ahorita el nombre, así lo tengo en la punta de la lengua, pero se me fue. Entonces ahorita nada más salió en Estados Unidos, está saliendo con un plan en $100, ya saben cómo les gusta a los gringos el 99.99, en eso está. Con AT&T, sale con AT&T, si lo quieren comprar fuera de plan le sale por ahí en $250, una cosa así. Entonces no es una pared, bueno, es relativamente barato porque comparado con otros teléfonos, y tiene muy buenas prestaciones, tiene pantalla táctil, tiene varias monedas, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué tan buenos son los de Dell en eso de el diseño de teléfonos, ¿no? Como les decía, está basado en el sistema operativo Android, entonces que lo hacen los señores de Google, ¿no? Entonces habrá que ver qué tanto le movieron para que se vea padre en su teléfono, ¿no? Esta es una muy buena noticia, aunque lleva un poco de engorro, ¿no? La buena noticia es que pues ya llegaron a un acuerdo, por lo menos Telcel y Telefónica, que en este caso pues es la marca Movistar, para bloquear los teléfonos que son robados. El engorre viene en que ustedes tienen que, obviamente, presentar una ir al MP a levantar un acta en donde se diga, pues, me robaron mi teléfono, Y con esa acta, una vez ya levantada el acta, pueden presentarse en su distribuidor o su centro de atención, que es más fácil porque luego los distribuidores no tienen todas las funciones que tiene un centro de atención. Entonces, bueno, van al centro de atención y ahí les dicen, mire, pues aquí traigo mi acta, me robaron mi teléfono, y entonces pues les desactivan el teléfono. ¿Esto qué utilidad tiene? Pues bueno, que la gente que se haya embolsado su teléfono o que se los haya robado, pues no lo puede usar, ¿no? Entonces, prácticamente lo sacan de la red del teléfono. Y con esto que se persigue, pues bueno, entre otras cosas, y lo más práctico o lo que se ve a primera vista es pues los robos a transeúntes, ¿no? Que van ahí, por la calle tranquilos y de repente pum, les caen y venga el teléfono, ¿no? Entonces pues es una opción que tienen o que tenemos todos los que usamos este tipo de telefonía, pues ya para que no se anden agarrando nuestros teléfonos, ¿no? Entonces como les decía, pues es el engorro de meter una pues el meterla y el ir al MP y meterla el acta esta de robo. Aunque en no sé si en otros estados, pero en el Distrito Federal hay un MP virtual, entonces lo pueden hacer por internet. Según la nota, no les va a llevar arriba de 20 minutos, entonces, bueno, habrá que, bueno, esperemos nunca probarla, más bien, pero bueno, si la probamos, esperemos que sí sea cierto. Entonces, con el acta que genera este sistemita, pues bueno, si viven en el Distrito Federal, pueden presentarse en su distribuidor y decir, miren, me lo volaron, ¿no? El teléfono, entonces por favor desactívenmelo. Eso sí, mucho ojo, nada más tienen 30 días para reportarlo, ¿no? Y que se los bloqueen el teléfono, ¿no? Entonces pues bueno, es una muy buena opción, a mí se me hace buena opción, y pues ahora sí que nada más queda de nuestra parte entonces el hacerlo, ¿no? El levantar el acta de robo e ir a reportarlo al distribuidor con el que ustedes tengan su plano o su teléfono, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto terminamos con este bloque de noticias. Vamos a pasar con otra canción. Esta canción la canta un cuate que se llama Duncan Sheik. Este cuate tenía otra canción un poco más conocida, por ahí llegó a los ahora sí que las listas de canciones. Ahorita no me acuerdo cómo, y no se las voy a cantar porque qué oso, o sea, nada más canto en el baño y me acuerdo mucho de, bueno, de ti, tú sabes quién, como va la canción, ¿no?, que cantaba el buen Tintán. Entonces este cuate, pues, como que fue un one hit wonder, pero sin embargo aquí, está incluido en esta compilación. La canción se llama In the Absence of the Sun. Y bueno, pues yo ahorita regreso con más noticias. For all the good you say it does, it seems no better when you had your say. You may believe ends just because words get colder when you've gone away. I thought I understood what I was to you. And I don't want to feel this way, no. I don't wanna say I'm wanna wait around here. You don't wanna feel no pain again. We just lie about it as we become shadows of ourselves. I don't wanna live away. Become shadows of ourselves. We don't talk about it. Just become shadows of ourselves. Ya están planeando la construcción de un nuevo cosmódromo. Y ustedes dirán, ¿y qué? Lo que pasa es que estos compadres están rentándoles a la gente de Kazajstán, le están rentando su cosmódromo. Entonces ya el buen Putin, que lleva ahí enclaustrado o enconchado en el poder un ratote, pues ya dijo, señores, necesitamos construir nuestro propio cosmódromo, porque aunque estos todavía siguen siendo nuestros compadres, en un momento dado se nos pueden voltear y luego cómo mandamos nuestras cositas al espacio, ¿no? Entonces, pues ya se están poniendo manos a la obra, están construyendo un nuevo cosmódromo en un lugar que se llama Vostokny. Y bueno, pues este lugar está muy cercano a la frontera con China, está alejado, bastante alejado de Moscú, pero sin embargo, bueno, pues está en territorio ruso. Entonces, pues bueno, van a, teóricamente tienen un contrato bastante largo con la gente de Kazajstán. Sin embargo, pues bueno, lo que ellos están planeando es ya empezar a enviar pues sí, cohetes o naves no tripuladas a partir del 2015. Ese es el plan así original, y a partir del 2018 pues ya mandar ahora sí que naves tripuladas, ¿no? No sé si del tipo transbordador espacial o las clásicas naves rusas que pues ellos acostumbran, ¿no? Y bueno, pues bueno, ahí se van a gastar una lanita. De hecho, están gastando una muy buena lana, creo que por ahí de los 115 millones de dólares al año. en la renta de este cosmódromo, ¿no?, a la gente de Kazajstán. Entonces, pues, vaya que si les salen un billete, entonces les conviene mejor ahora sí construirse el propio. Y pasando un poco a las noticias de medicina, pero en el sentido del desarrollo, no como las que les di hace rato de los parásitos, que por ahí Morex hacía un comentario bastante gracioso de que prácticamente la mayoría de los mexicanos son parásitos, pues sí, ahí en fin otra plática de café. Médico canadiense junto con otras personas un grupo multidisciplinario están desarrollando una córnea y sintética a partir de colágeno. Esto es, si ustedes saben, bueno, pues ya existen y están probados los trasplantes de córnea, ¿no? Lo que pasa es que se usan pues ahora sí córneas de cadáveres, se injertan, y bueno, pues con eso existe cierto grado de éxito para que las personas, bueno, recuperen la vista. Por si no lo saben, la córnea es pues la película más exterior del ojo, que nos permite pues filtrar la luz y prácticamente ver, ¿no? Obviamente pues todo el proceso que se da atrás con el nervio óptico, etcétera, etcétera, ¿no? Todo combinado. Pero bueno, la córnea forma una parte esencial en lo que llamamos el proceso de visión, por decirlo de una manera más acá. Hoy es el programa del acá. Entonces, pues bueno, con esto resulta que con esta inyección de colágeno, lo que hace el ojo es que empiece a reaccionar de cierta forma, que empiece a generar una nueva córnea. Y entonces, hasta ahorita están haciendo, hicieron una prueba con 10 personas en Suecia. Entonces, en 6 personas recuperaron bien la vista, se regeneró la córnea y hasta parte del ahora sí que del nervio óptico también se regeneró. Entonces pues están viendo que esto está funcionando, ¿no? Y pues bueno, está súper bien, porque así no vamos, eso es una cosa que hablábamos el otro día, ¿no?, de que es bueno que también la gente no sé si lo mencioné aquí. Bueno, el chiste es que es bueno que la gente, bueno, sea donadora de órganos cuando uno fallece, ¿no? Pues si pueden usar los órganos de uno, ¿por qué no? Pues si a uno no le van a servir, ¿para dónde va uno, no? Entonces, pues, sáquenme lo que le sirva, y lo que no sirva, pues bueno, déjenlo conmigo, y pues ya ahí serviremos, aunque sea de abono, ¿no? Así yo veo la muerte, si es que no se asusten. Es algo práctico. Digo, esta carcasa pues va a ir ahí a la tierra o a un hornito, y pues va a acabar mi esencia, o Julio César es definido por otra cosa. Bueno, vamos a dejar la parte filosófica para otro programa. Estoy dejando puros temas abiertos. El caso es que bueno, pues con esto no hay suficientes luego donadores de córneas. Entonces bueno, pues no pueden ayudar a la gente, ¿no?, que pudieran ayudarlas si hubiera las córneas suficientes. Entonces bueno, con este desarrollo de este tipo de colágeno y pues todo el proceso que ellos están llevando, pues bueno, la gente está recuperando la vista en un buen porcentaje, ¿no? Obviamente hablan de que bueno, esa muestra de 10 personas pues es la primera, es muy pequeña, demasiado pequeña, para aquellos que saben estadística, pues sí, es muy pequeña la muestra. Y pues bueno, lo que ellos esperan hacer es pues bueno, tener más casos y ver pues ahora sí que incrementar el porcentaje de éxito y ahora sí que desarrollar e implementar mejoras en la técnica, y bueno, que pueda servir en un futuro no muy lejano como un reemplazo de estos ahora sí que injertos y donaciones de córneas, ¿no? Bueno, me voy a brincar esa. La siguiente nota que les tengo es, resulta que los señores de SanDisk se han dedicado a crear, ¿cómo se llaman estas? Memorias de las que le llaman flash, que son pues las típicas memorias así que conectan ustedes en USB o que utilizan para cámara, ¿no? Son estas memorias chiquititas que son muy pequeñas y que les cabe una cantidad impresionante de bytes. Pues resulta que están diseñando un disco duro de estado sólido, que es prácticamente como si fuera una memoria USB, que de hecho, bueno, hay varias ya laptops que utilizan este tipo de discos duros. De estado sólido se entiende que son, no tiene partes móviles, no es como el típico disco duro que todos conocemos, ¿no? Que tiene, pues ahora sí que los discos, y tiene una peineta con lectores, ¿no? De esos discos en donde va grabando o escribiendo la información y la va leyendo, ¿no? No, es otra forma de lectura diferente. Entonces, no tiene partes móviles. Entonces, eso provoca que los diseños sean más y más y más pequeños. Entonces, acaban de desarrollar un disco que le cabe la friolera de, ahorita les digo, a lo mejor no se oye mucho, pero es 64 gigas, pero lo notorio es que es del tamaño de una estampilla de correo. Si ustedes se acuerdan de las estampillas de correo, bueno, hay unas más grandes que otras, pero las regulares digamos que son como de 2.5 centímetros de alto, como por 1 punto y algo de ancho, ¿no? Entonces, pues, es impresionante, ¿no? Pues, digo, ahora sí otra vez, ¿se acuerdan ustedes cuando empezaron las primeras máquinas? Digo, ustedes abrían su desktop, porque ni laptop sabía, abrían la desktop y el disco duro era un tabicón y aparte pues le cabían 10 megas, 20 megas, son 64 gigas, ¿no? Está campeón, los señores de SanDisk, muy bien por ellos. Entonces, bueno, pues eso que va a haber, pues bueno, que se pueda montar en laptops, entonces las laptops van a ser más pequeñas o les van a poder meter más cosas porque, bueno, están reduciendo este tipo de elementos de la máquina. Y bueno, se pueden utilizar para cámaras de video, para cámaras fotográficas, entonces bueno, pues tienen una utilidad bastante, bastante gruesa, ¿no? Entonces, pues bien, por estos avances. Ahora sí que la última nota de este bloque, que ya es el penúltimo bloque de noticias, no se me aburran, allá vamos, ahí vamos. Es una mala noticia para los que vivimos en el DF. Hijo, estos compadres no han entendido que hacer más vialidades no nos beneficia. Lo que tienen que hacer es un transporte público eficiente, señores. Eso es lo que necesita una ciudad como la Ciudad de México, pero bueno, yo sé que Marcelo no me está oyendo, yo sé que Don Copetes tampoco me está oyendo, entonces bueno, seguiremos viviendo así. Resulta que con las nuevas obras que vienen con lo del segundo piso en el DF, ya ven que su gran idea del carnal Marcelo es aventárselos desde el Toro hasta San Antonio, que es donde empieza el segundo piso que nos dejó su eximio jefe, le van a cambiar el sentido de la dirección a Río San Joaquín, así es que aguas, toda la gente que viene del distrito hacia el Estado de México se van a encontrar con la sorpresa de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, a partir del día de mañana. Así está en el periódico, ese lo leí en el Reforma, no sé si otros periódicos, seguramente está por ahí y está en la red. Chequen bien, por ahí hay una página en el sitio del Departamento del Distrito Federal. No, es Gobierno del Distrito Federal, ya no se llama Departamento. Ahí ya me ventanillo solito con mi edad. Bueno, en el Gobierno del Distrito Federal hay una página en donde les dice las obras que hay en el Distrito Federal. Chequense bien el dato. Yo lo único que les puedo decir es que el río San Joaquín, en teoría, a partir del día de mañana, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, solamente va a tener sentido de río San Joaquín hacia el, perdón, de periférico hacia el centro de la ciudad, en ambos sentidos. Así es que aguas. Eso va a ser desde periférico hasta Mariano Escobedo. Entonces, para la gente que vive en el DF y que va a esa zona, va a ser un reverendo caos, porque la gente que venga de regreso van a dejar abiertas las laterales van a funcionar de forma normal, pero ya se imaginarán con el volumen de tráfico que hay en las mañanas, aunque ahí la ventaja es que todos vamos hacia el DF, entonces bueno, puede ser una ventaja, pero de todas maneras tomen sus precauciones si tienen otras rutas de ahora sí, de acceso del DF hacia el Estado de México. Les aconsejo que lo vean, sigan oyendo el programa, Nada más métanse a Google Maps o a donde ustedes creen pertinente. Pero sí tomen sus precauciones para mañana porque se va a poner del nabo, por no decir otra cosa. Entonces, bueno, pues con esto terminamos el penúltimo bloque de noticias. Los dejo con una rola un poco larguita. Ya veré si la dejo completa o no, porque sí dura un cacho. Esta rola es de el grupo que se llama The Chemical Brothers. Estos sí ya son más conocidones. La canción se llama Setting Sun. Y ahorita regresamos con un bloque ya relativamente corto de noticias. Son una noticia de, ahora sí que del recuerdo, y otras dos así un poco extrañas que ahí el buen Lord Tuétano nos hizo favor de acercarnos en la semana. Es una noticia un poco extraña aunque buena, y otra es así como de tipo conspiración y de X-Files. Entonces bueno, ahorita regresamos, se quedan con Chemical Brothers, yo regreso en un momento. Uy. Bueno, aprovechando que se paró esto, porque sí está medio larga la canción. Bueno, seguimos con las noticias, aprovechando la interrupción. Resulta que les comentaba, la noticia del recuerdo. Ahorita está en producción una película que es una rehechura de una película de los 80s, 70s, porque tuvo hasta secuela la condenada, la famosa Arthur, si se acuerdan, pues esta aquí la conocimos como Arthur el Millonario o Arturo el Millonario, ¿no? Que la canción clásica pues es de este hombre de, ¿cómo se llama? Peter Cross, que con la de Sailing se fumó hasta la alfombra, pero bueno, bueno, el caso es que están haciendo el ahora sí que el remake, como dicen los gringos, de esta película de Arthur, que bueno, protagonizó en aquel entonces el buen Dudley Moore, que ya pues ya no está aquí en esta tierra más. Y bueno, pues salía Liza Minnelli y salía un cuate haciendo la de, ahorita se me olvidó el nombre del ballet o de su butler, que era un cuate padrísimo, el personaje es padrísimo. Se apellidaba, porque yo creo que ya no vive. Gielgud, el cuate, el que le hacía del ballet de Arthur, ¿no? Que era como su ángel guardián, ¿no? Bueno, pero no los entretengo. Resulta que en esta nueva versión, la persona que le va a hacer de Arthur es un cuate, que es un actor, escritor, etcétera, que se llama Russell Brand. Ustedes lo habrán visto, bueno, hay por ahí una película, a ver, de las que más reciente me acuerdo, salió en una película que se llama Forgetting Sarah Marshall, que ahorita se me fue el nombre en español, que era, ahora sí que el galán de Sarah Marshall después de que deja al otro cuate, ¿no? No puedo acordar. Pero hagan de cuenta, sí se han acordado de él, es un cuate flaco, así con pelos, cabellos medio chinos largos. Es un relajo el cuate, es un muy buen cómico y es un actor bueno, a mí se me hace bueno. Aunque siempre, casi siempre sale con el mismo aspecto. Yo lo he visto en varias películas, pero siempre sale con el mismo aspecto, pero bueno. También salió con Adam Sandler en esa de... Ay, se me fue el nombre de la película, pero fue en donde Adam Sandler contaba cuentos a sus sobrinos y los cuentos como que se le hacían realidad. También salía como su cuate ahí, entonces medio loco y medio chistoso el cuate. Bueno, ese es Russell Brand, él es el que la va a hacer de Arthur. Y lo curioso es que en esta ocasión, pues obviamente va a tener a su galán acá, pues ya saben, Arthur es millonario y aparte es un borracho y bueno. Va a tener ciertos aspectos del personaje original, va a tener también a su galana que es pobre, etcétera, etcétera, pero lo más interesante o la vuelta de tuerca, como dicen por ahí, en esta versión, es que la mayordomo o la ballet de Arthur va a ser actuada por Helen Mirren. Digo, si ustedes no se acuerdan quién es Helen Mirren, pues Helen Mirren fue la que hizo a la reina Isabel II en la película de la reina. Entonces, es una de mis actrices, así, favoritas, es una de mis actrices favoritas. Entonces, pues, estará muy interesante verla en ese papel, a ver qué sentido da la película. Entonces, pues es una de las, ahora sí que de los remakes que están preparando ahí en Hollywood. Y que nos tienen preparados para un futuro cercano. Entonces, bueno, pues esa es una, ¿no? La segunda noticia ya de este bloque final, y la penúltima noticia, de hecho, esta me la pasó un buen Lord Tuétanos, como les comentaba. Resulta ser que ustedes han visto luego documentales en el Discovery y en otros canales. Cuando hacen pruebas con los coches, generalmente utilizan los famosísimos crash test dummies, ¿no? Que son aquellos como especies como de maniquíes, ¿no? Que tienen un montón de electrónicos y de cosas añadidas, pues, para probar la resistencia de los coches en diferentes circunstancias, ¿no? Se hacen pruebas, etcétera, etcétera. Pero el problema de utilizar esos dummies o esos maniquíes es que no reflejan del todo o no se ha llegado a simular del todo con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Los ingenieros de las diferentes armadoras no han llegado a emular exactamente cómo se comporta el cuerpo humano. Generalmente son aproximaciones y digo, como decía el artículo este, llegan a tener una buena aproximación de lo que va a pasar con uno, ¿no? En esas circunstancias en donde prueban estos, pues ahora sí que mecanismos de defensa, ¿no? Como los cinturones, las bolsas de aire, etcétera, ¿no? Ya ven que, pues ahorita los coches ya más modernos ya hasta traen bolsas de aire de cortina y bueno, una serie de monadas, ¿no? La dirección que se comprime para que no le aplaste uno las patas, etcétera, bueno, las piernas, perdón ustedes. Entonces resulta que esta nota salió a propósito de que la gente de la Ford está diseñando unos cinturones de estos que se usan en el coche, pero que son inflables, como una especie de bolsa de aire. Está chistosón porque se infla así, ¡puf!, bota. Entonces, como les decía, pues generalmente las armadoras usan maniquíes, pero en una universidad que es la universidad de... Se los quiero dar bien porque es la universidad de... ¡Ay, Dios santo! La Universidad de Michigan... utiliza cadáveres para hacer estas pruebas. Ya, estuvo bueno con la pausa dramática, llevan tres pausas dramáticas, tan, tan, ahí me falta un bumper ahí de tan, tan, tan. Pues sí, resulta que utilizan cadáveres, entonces eso le arroja información más real, ¿no? Porque bueno, pues, las personas estuvieron vivas, ¿no? Obviamente, pues, el cadáver está cubierto, no se ve facciones ni nada, los brazos pues los preparan de alguna manera para que estén no estén volando cuando estén haciendo las pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los preparan de cierta manera y bueno, con eso pueden ver ellos cómo afecta, ¿no?, los órganos. Por ejemplo, en este caso que les decía que están diseñando ahorita, de hecho va a salir en el 2011 una nueva camioneta, ahorita se me fue la marca de estos cuates, pero el modelo más bien, porque es la Ford, van a sacar esos cinturones que se inflan. Entonces pero esta universidad, la Universidad de Michigan, los como que los probó, y entonces bueno, pasan en la nota cómo afecta pues las costillas, ¿no?, que generalmente es donde es el agarre más fuerte, ¿no?, del cinturón. Entonces se ven los puntos y todo esto, ¿no? Entonces pues suena interesante, aunque la nota dice que bueno, hay personas que de repente han llegado a publicar que bueno, que sí, las armadoras sí trabajan con cadáveres, pero obviamente las armadoras luego los desmienten, ¿no? Dicen, no, que para nada, que nos quede puros maniquíes utilizamos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este caso las universidades sí tienen acceso a ese tipo de ahora sí que sujetos de estudio, y entonces bueno, pues utilizan estos cadáveres pues para diseñar y proveer de datos que les puede servir a las armadoras para utilizarlos en el desarrollo de nuevos aditamentos que nos protejan a los que andamos manejando, ¿no? Entonces, bueno, suena interesante, aunque bastante tétrica la noticia. Y por último, de esas noticias que, bueno, andan rodando por la internet, y esta también me la mandó el buen Lord Suetanus, resulta que hay una estación de radio rusa que generalmente transmite una serie de bips, son 25 bips cada minuto. Entonces, la gente no tiene ni idea ni para qué es, ni nada, nada. Pero ahorita la conmoción es porque de repente una voz electrónica, porque se ve muy así, clásico robot así, diciendo números en ruso. Entonces, pues toda la gente anda vuelta loca así de, no, pero es que es una secuencia de lanzamiento, pero es que no sé qué, etcétera, ¿no? Ya saben cómo son los conspiradores, ¿no? Pero es curioso porque generalmente la transmisión de esa, les voy a poner la liga para que oigan el audio y ven por ahí un video que hay, que es bueno. Para que se salgan de la duda, ¿no? Pero a mí se me hizo muy curioso y me la mandó este hombre y dije, qué raro, está raro, ¿no? Porque dicen que generalmente esa estación empezó a transmitir ese beep, que les digo, transmite 25 beeps por minuto y luego de repente sí se queda como pegado el VIP en otro pedazo de la secuencia. Entonces, por ahí un comentario medio risa porque dice, es que a partir del minuto 20 creo es, empieza a sonar como el tema de Tiburón, ¿no? Entonces, bueno, no se parece mucho, pero bueno, me dio mucha risa el comentario. El caso es que, bueno, de repente en les decía, hasta empezó a transmitir en el 87, 1987, y de repente en no sé qué año también transmitió una serie de números. Entonces todo el mundo así como que órale, y de repente ya pasa la transmisión y otra vez sigue con el VIP de 25 VIPs por minuto. Entonces está así como que entonces apenas hace poco volvió otra vez a transmitir esa voz así electrónica, así extraña, ¿no? Entonces bueno, la estación, para aquellos que saben de radio, es la U, B, ahora sí, B chica, B grande, guión 76. Entonces, la nota salió en el sitio IO9, por aquellos que conocen el sitio, bueno, ahí la pueden buscar, esta nota. Entonces, de todas maneras, yo les pongo luego la liga ahí en el post del blog. Entonces, pues bueno, es así como de los X-Files, ¿no? ¿Para qué demonios son esos números? ¿Cuál es su significado, etcétera? Entonces, pues hay un montón de teteorías, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo ahí como una nota extraña. Los voy a dejar con una canción. Esta sí es conocidísima. Es del grupo Duran Duran. Se llama Out of My Mind. Esta la utilizaron muchísimo para promover esta película. Entonces, los dejo con los señores Duran Duran y regresamos con la sección de eventos. ¿Vale? Nos oímos en un momento. soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 p.m. aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Pues bien, una disculpa porque el señor Sam anda haciendo de las suyas. Hijo, como te amo, Sam. Eres un hijo del demonio. Como decía el otro día el buen Morex, Sam significa Sam ama a Morex. En este caso, Sam ama a Momo, también hijo de su pelón. Bueno, no voy a decir groserías porque supone que esto es clean. Entonces, bueno, ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Los eventos, vámonos rapidito, aunque este programa se va a colgar un poquito porque empezamos tarde precisamente por que el servidor andaba de buenas, entonces no nos quiso conectar. Los eventos de esta vez son varios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así es que vámonos rapidito. El primero de ellos, el último maestro del aire, o en inglés, The Last Airbender. Esta película, como ya sabrán todos ustedes, pues está basado en las caricaturas estas que salen en Nickelodeon, si no me falla la memoria, que se llaman Avatar. Y bueno, cuenta la historia de ciertas personas que pueden de alguna manera ser o conducir a los diferentes elementos, tierra, aire, fuego y agua, para sus propósitos, ¿no? Entonces, bueno, cuenta la historia de un cuate que se llama, creo, Nang, que descubre que él puede manejar los cuatro elementos. Generalmente la gente nada más puede manejar uno, entonces bueno, ahí se hace todo un show. He oído muy buenos comentarios diversos, no buenos comentarios, comentarios diversos de la película. Unos dicen que no está buena, otros dicen que sí está buena, otros dicen que, bueno, está divertida, punto, tan tan. Lo que sí es un poco general es que no conviene ver la versión de 3D, porque esta película no fue hecha para ser en 3D, sino que luego después le metieron el componente 3D, ¿no? Entonces, pues ahí se las dejo a su consideración. Pasamos a hablar que sigue. La que sigue es una película que se ve algo interesante, está curiosa. Es una película que en español le pusieron Saber Dar, en inglés se llama Please Give, y es la historia de una señora que se dedica a comprar muebles de personas ya fallecidas, que los ponen a la venta y luego los revende en una especie como de tienda que tiene, y los vende a precios exorbitantes, ¿no? Los compra muy baratos y los vende caros, pero aparte tiene una visión materialista de la vida. Sin embargo, a la hija como que la frena un poco, ¿no? Y le dice, oye, no, tú debes de preocuparte por los demás y shalala, blibli, ¿no? Entonces, es una contraposición bastante interesante. Se ve medio divertida. No lo he visto, pero se ve divertidona. Entonces, bueno, se los recomiendo por si tienen chance de verla. En Cinema Torrent, Taringa y muchos más. Luego viene una que es una película que, bueno, viene con esto del bicentenario. Es la película El Atentado, y bueno, cuenta la historia de ahora sí que una conspiración para cometer un atentado en contra de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, como siempre con todas las películas mexicanas, y conste que no soy malinchista, hay que irse de contacto. Ahora sí que la cuestión a favor de esta película es que la dirige el señor señor Jorge Fons, que dirigió El Callejón de los Milagros. Si se acuerdan del Callejón de los Milagros, y si les gustó El Callejón de los Milagros, pues bueno, probablemente les guste esta película, ¿no? Entonces, por ahí se anuncia como de los productores de Arráncame la Vida. Entonces, bueno, si les gustó Arráncame la Vida, pues bueno, son los mismos productores, ¿no? Entonces, tampoco lo he visto. Entonces, bueno, ahí está, se las dejo a su consideración. Luego viene otra película mexicana, que es una película que se llama No Soy Tú. Perdón, No Eres Tú, Soy Yo. Actúan Derbez y compañía. Esta se me hace que es de las típicas de no las vamos a ver porque está así como que con eso los dejo. La película que sigue es una película con Renée Zellweger. Siempre se me complica su apellido de esta mujer. Bueno, la que salió en las películas de Bridget Jones, si la ubican, bueno, es esta niña que salió en esas películas. Aquí sale, es una película como de los 50, más o menos a mitad de los 50, y trata la historia de una señora que está casada con un cuate y al final pues se divorcia del cuate, ¿no? Porque le tiene este chipote, porque pues, el cuate le es infiel, etcétera, ¿no? Al menos eso es lo que se ve en el avance. Entonces tiene dos hijos, agarra sus hijos y bueno, se va a buscar marido, ¿no? Como dice el título de la película, cansada de buscar marido, aunque en inglés se llama My One and Only. Entonces, al parecer se sigue topando con el marido en una infinidad de, ahora sí que secuencia de, escenas un poco, chuscas, y se ve la secuencia de probables maridos que vaya a tener, ¿no? Entonces, si quieren verla, pues ahí se las dejo a su consideración. No se ve tan feyona, pero como siempre está a su consideración. La que sigue es una película que se ve, al menos la premisa, y se ve interesantona. Es una película francesa. El nombre de la película es La Horda. En francés es La Horde, y la trama es la siguiente. Resulta ser que un grupo de policías están planeando la venganza de un compañero que mataron unos cuates. Entonces se organizan, van a vengarse, obviamente los van a matar a estos compadres, y pues ahí ya se ponen a discutir, bla bla bla, y en eso póngale que les caen los zombies. Entonces hijo, ya saben, como siempre les pongo la liga a estas películas. Entonces por ahí podrán ver el avance. Se ve muy interesante, la trama está así como que ¿what? Entonces pues al final acaban, parece que acaban aliándose estos policías con los maleantes, perdón, y pues se dan una topa con los señores zombies. Entonces, como dicen por ahí, Brains, película que ahora sí que tenga policías, maleantes y zombies, debe estar muy buena. A ver qué tal está. Y por último, se estrenó una especie de documental que se llama El Otro Toledo, haciendo referencia a este pintor de Oaxaca, por ahí le ponen en el sitio, creo que fue Cinepolis en donde leí, que se estrenaba esta película, Juchiteco. Juchitán está en Oaxaca. Entonces bueno, eso siempre ha sido un defensor de todo el rollo oaxaqueño y la cultura, pues ahora sí que regional, de este estado de México. Entonces bueno, pues es la historia de Francisco Toledo, el pintor y demás, ¿no? Activista, y bueno, hace un montón de cosas el hombre. Entonces bueno, es una película que pues ahí está, es una especie de documental. Entonces pues se lo recomiendo, habrá que ver qué tan bueno está, ¿no? Desgraciadamente no pude encontrar el avance, entonces yo creo que se lo voy a quedar a deber, aunque bueno, lo voy a seguir buscando si no actualizo el post en el blog. Bueno, pues esos fueron los eventos. Me fui rapidito porque ya nos estamos acercando a las 11 y todavía nos falta el rincón y bueno, otras dos secciones así rapidotas. Entonces, bueno, pues los voy a dejar con otra de las canciones emblemáticas de esta película. El grupo se llama Daft Punk y la canción se llama Da Funk. Entonces pues los dejo con los señores de Daft Punk y ahorita nos vemos con el rinconcito. necesito. En esta ocasión el rinconcito se llama Despilfarro. ¿Hasta cuándo? Y hago referencia a este título porque, como sabrán, en esta semana nuestros señores representantes populares, alias los diputados, recibieron sus iPads. ¿Para qué demonios quieren un iPad a los diputados? Entonces, pues ahí salieron nuestros queridos y bien ponderados diputados presumiendo sus iPads. Yo dudo, y así lo pongo, en tela de juicio, cuántos diputados van a, o saben siquiera utilizar este gadget. Conste que no es envidia, porque yo no tengo un iPad, pero yo sé, por lo que he visto en las iPads, que para mí no es un artilugio o un dispositivo que me vaya a ser útil para lo que yo hago en mi vida diaria. ¿Y estos cuates para qué la quieren? O sea, para trabajar menos de lo que trabajan. O sea, yikes, para meterse a Twitter, o sea, ¿para qué? ¿No? Entonces, pues bueno, seguramente ahí se la regalarán a algún hijo, o algún nieto, o algún sobrino, o algo, que les diga, tienes un iPad, a ver, regálamela, pongo. Adiós. Todas esas iPads las pagamos nosotros los que pagamos impuestos. Entonces, yo creo y yo veo todos los días que hay necesidades más imperantes en este país más que comprarles este tipo de dispositivos, ¿no? A los diputados, que se pongan a trabajar, que se pongan a hacer leyes, que se pongan a corregir las leyes que hacen con las patas y vamos, que chambeen, ¿no? Porque pasa lo mismo. Volvemos a la cuestión del despilfarro. La gente, por ejemplo, en los diferentes municipios del país, en los alcaldes de los municipios, se ponen a pintar las orillas de la calle, o no sé cómo se les llame. Bueno, en la casa es como el choclo, no sé cómo se diga en la banqueta, pues la orilla de la banqueta, de colores, pues que se les pegue la gana para distinguirlas. Se gastan un dineral en eso para justificar un presupuesto, y eso a mí ¿de qué me sirve? Mejor arreglen las banquetas, ¿no? Que puede yo caminar en ellas. ¿Para qué me sirve la raya amarilla? O sea, es un desperdicio de dinero. O sea, pongan bien las calles, ¿no? No bachen a lo de tonto. Digo, bacharon hace, estuvieron bachando hace menos de un mes y ya están otra vez los hoyos. O sea, maldición. No tiren el dinero a la imbécil. Utilícenlo para hacer las cosas bien, pónganse a trabajar, pónganse a hacer su chamba bien y no anden desperdiciando el dinero. Digo, ya no se ha hablado de eso, pero por ejemplo en un municipio como el de Naucalpan, pues los regidores andan estrenando sus carrazos del año, ¿no? Pagados por la gente que paga impuestos, ¿no? Y en Naucalpan, bueno, pues sí hay zonas bastante pudientes, pero también hay zonas pues que no son tan pudientes, ¿no? Y entonces, qué coraje, ¿no? La gente que ahí anda en los superpeceros, estos que como les platicaba hace rato del segundo piso, ¿no? En vez de poner un transporte público eficiente y bien hecho, con rutas bien establecidas, paradas, etcétera, etcétera. No, ahí anda la gente en peceros que echan carreras por cualquier calle y que andan matando gente y estos en sus carros, ¿no? De pelos, o sea, digo, yo no me meto con la gente que se puede comprar un carrazo, que se puede comprar ropa, etcétera, etcétera, porque pues trabaja para eso, ¿no? Pero pues estos que no, y que aparte están gastándose el erario en tonterías, como un iPad, ¿a poco en serio eso les va a ayudar a hacer mejor su trabajo? Digo, por ahí también habla la noticia en la semana de cuánto va a costar el bendito tablero de votación, ¿no? Y las modificaciones que se necesitan hacer para cada uno de las curules, ¿no? Para que puedan votar los señores. En fin. Híjole. Dan ganas de echar cacayacas más que estas. Pero bueno. En fin. No los quiero aburrir con mis choros, pero fíjense en lo que están gastando, señores. Pónganse a trabajar. Bueno, Después nos vamos a ir directo a la sección última, que es la sección de generales, y pues despedimos este programa porque ya nos estamos acercando al final, ¿sale? Les pongo el bumper y ahorita regreso. Generales. Y ya andamos de regreso. Fue rápido. En esta sección de generales, pues bueno, como les comenté al principio del programa, pues los invito cordialmente a que se den una vueltecilla por ahí en a la RedUxNet, aquellos que no la conozcan, que nos estén escuchando ahorita en vivo o que nos vayan a escuchar en el programa en formato de podcast. La dirección es reduxnet.info. Ahí encontrarán una oferta muy interesante de personas creativas que se dedican a hacer como blogs, programas de radio, hasta webcomics. Hay gente, como les decía, diseñan hasta ropa, ¿no? Entonces pues tienen una oferta bastante amplia para divertirse. No se les olvide reduxnet.info. Ahí está la RedUxNet. Ahí nos pueden contactar a todo mundo. Morex con Diario de un Huevo Nauta, Sandy Galia con Ni de Niña Juega las Comiditas, Gilberto Cárdenas con Puerta 12 y el programa Miskatonic, también el Huevo Nauta con el Huevo Nauta en vivo, también tiene programa. Está Corpil ahí con Corpil.net, ahí que se acerquen ahí con noticias tecnológicas y de Mac, con sus famosos Mactes. Torjo también anda por ahí con su Enciclopedia Galáctica y anda estrenando el Headnet, que es un podcast ahí que está haciendo de temas científicos, generalmente muy enfocados a la astronomía, pero bueno, también hay notas científicas. Está el buen Anuar con su Soy Clon, que es un blog de fotografía y con figuras de acción. Está Freddy con sus blogs propios y del Club de Guadalajara, y con los programas también propios como Archivos Sónicos, que transmite allí el lunes por esta estación de radio también, y los martes ahí con el programa de Holonet del Club de Guadalajara. ¿Quién más? Pues Fergil con su Nada de Política, que es un webcomic, también anda por ahí en la RedUxNet. Como podrán ver, es un montón de cosas, ¿no? El Huevo Nauta pues también tiene su tienda ahí de camisetas, mandiles y demás. Entonces pues también los invitamos a que se den una vueltecilla en la tienda. Está en la página de su blog, ahí podrán adquirir estas prendas que están bien chidas. Y bueno, ¿qué más? Pues nada más como comentario adicional, por ahí hubo un programa muy divertido de ahora sí con tres miembros de la RedUxNet, uno próximo ahí a ser, que fue el de Scott Pilgrim, que fue un crossover entre el Diario de un Bonauta y un Comparta 12. Se los recomiendo si no lo han oído, las dos partes, óiganlas, están muy muy divertidas. El webcomic que analizan, como les decía, es Scott Pilgrim. Y yo acabo de terminar apenas el volumen 1 o el primer volumen. Está muy chistoso. Yo no lo conocía hasta que empezaron a promocionar las películas. No había leído el cómic. Entonces ya me eché el primer tomo y está muy curioso. No es un cómic normal. Ya verán ahí los comentarios que hace el buen Gil en relación a quién va dirigido este cómic y los peligros que puede tener la película en ese sentido de no hacer tanto dinero por precisamente el nicho en el cual se enfoca. Entonces bueno, oigan ese programa, está muy padre, ahora sí que sería mi recomendación de la semana. Es un buen punto para terminar el programa, esa sería mi recomendación de la semana. Óiganse el crossover de Scott Pilgrim con el Huevo Nauta, con Puerta 12, en este caso Gil, y el buen Lord Tuetanos ahí diseccionan muy bien el Skull Pilgrim. Y pues por último, no me queda más que restarles, que les voy a restar, hijo, esto les estoy robando aquí. Bueno, aparte de su valioso tiempo, muchas gracias, agradecerles por haberme acompañado en vivo, a la gente que me acompañó en vivo, a los que están oyendo el podcast, pues bueno, por escucharnos en forma diferida, pero bueno, se les agradece que descarguen este programa y que lo escuchen, que inviertan su tiempo en nosotros. Esperamos sus comentarios. Ya les decía al principio, ya les di un montón de contactos. En el post del blog ahí van a estar los puntos de contacto. Si nos quieren escribir, adelante. Serán bien recibidos sus comentarios. Y pues al final no me resta más que recordarles que el día de mañana empieza otra vez la semana de transmisión de Redux Radio, con el programa de El Huevonauta en vivo a las 9 de la noche, y no bien acabando este programa se lanza el buen Freddy con los archivos sónicos, no bien acabe el Huevonauta en vivo. Entonces bueno, son dos muy buenas opciones para empezar la semana escuchando buen radio, buenos programas, buenos podcasts. Y pues muchas gracias, y muchas gracias a mi musa, abogada y amiga de la vida, por apoyarme en estas locuras. Y bueno, pues un saludo a todos ustedes, ¿no? Espero que les vaya bien esta semana. Nos escuchamos el próximo domingo a esta hora, y en este mismo canal. Coma frutas y verduras. Vayan al súper o a la comer o a donde se les pegue la gana. Aliméntense sanamente y nos vemos la próxima semana. Los dejo con el grupo que se llama Everything But The Girl. Despegaron fabulosamente, llevaban mucho tiempo en las listas y era así como un grupo tipo B, pero con esto hicieron un boom. Entonces los dejo con Before Today y pues que disfruten su semana. Nos vemos la próxima. Forma parte de la Redux Net.